nombre es el señor Kawaii y estoy cansado de que las mujeres me digan no eres tú, soy yo. Creo que tiene que ver con el nombre, me voy a cambiar a Pokémon Fantasy 66 a ver si la cosa mejora. Soy Leoncio y como dice Pambelé, es mejor estar rico y aliviado que pobre y enfermo. Yo soy Mauro y que la fuerza nos acompañe. Escúchenos con estos temas y muchos más en el canal SPN número 6 de Wolves Hobbies en spnhome.com.